cooperación. Pablito Caruso, dígame. Hablaron de Mangel. Yo tengo noticias sobre un pariente de Romina, que es el director de la Biblioteca Nacional, Alberto Mangel. Sí. Volvió a la Argentina hoy, mañana se presenta frente a su cargo. Una cosa bastante curiosa, un funcionario nombrado en diciembre, pero que 6 meses después asume el cargo. Si quiere, insisto, después le doy detalles, porque el jueves va a haber Bolonqui en la puerta de la Biblioteca Nacional. Y un datito nada más, y le agradezco a Paula Sabatés que me pasó esta información. Hasta el mes pasado se cuentan 1.365 trabajadores en la Biblioteca Nacional. ¿Sabe cuántos son de planta permanente? Arriesgo un número. No tengo idea. 12. ¿Cómo 12? Bueno. ¿Cómo? De 1.365 trabajadores de la Biblioteca Nacional, 12 son planta permanente. El resto son distintos tipos de contrato precario. Mirá, impresionante, che, ese número. Bueno, le quiero contar algo importante respecto del subte. ¿Qué? Aumenta el boleto. Dentro de 20, 30 días, el boleto de subte va a costar, el viaje, digamos, va a costar 7 pesos con 50. Hoy se realizó definitivamente y por fin, digamos, una audiencia pública. Las audiencias públicas no son vinculantes, o en este caso no es vinculante, con lo cual lo importante es saber qué tipo de argumentos se juegan en función de defender el nuevo cuadro tarifario y qué es lo que tienen para decir especialistas y usuarios en ese sentido. Muy poca difusión de la convocatoria y del resultado de la audiencia, con lo cual nosotros vamos a difundir por lo menos qué es lo que efectivamente pasó allí, al menos para salvaguardar la esencia de una audiencia pública. Pero mirá si se habrá arrancado al revés, que antes de escuchar cualquier tipo de posición, el propio Picardo, que es el titular de Esbase, que es la empresa estatal, digamos, que regula el subte, digamos, en el arranque ya dijo, esto va a estar 7,50 en determinada cantidad de días y demás. Y después escuchó el resto de las exposiciones. 7,50 implica que desde que fue efectivamente estatizado el subte, que costaba 1 peso con 10, no, en realidad es que se traspasó, perdón, de Gobierno Nacional, a la ciudad. A la ciudad de Buenos Aires, 582% de aumento en un poquito más de 3 años, de 1,10 a 7,50. Allí estuvo el legislador porteño del Frente para la Victoria, Gabriel Fuchs, y les propongo escuchar en principio alguna característica de lo que pasó en la audiencia. Hoy lo único que hubo fue una introducción por parte de Picardo, el presidente de Desbase, donde, bueno, prácticamente dijo que cuando la tarifa estaba a 4,50, la tarifa técnica real en realidad era prácticamente el doble, 9. Y en este momento ellos están planteando que la tarifa técnica es de 13,50, si mal no recuerdo. Es decir, que nos están perdonando a los usuarios la mitad de la tarifa, y nosotros deberíamos estar agradecidos que la tarifa del subte va a pasar a ser de 7,50. El eje de la discusión fue efectivamente la conformación de la tarifa técnica. Lo que dice Fuchs es que en principio aquella primera audiencia estuvo mal convocada y además no había ningún elemento para poner a consideración. Específicamente la tarifa técnica, que es lo que el gobierno argumenta para llevar el costo del viaje, no a 7,50, sino lo que debería salir, y después dice, como decía recién Gabriel Fuchs, pero nosotros se lo vamos a dejar a la mitad. Pero conste que efectivamente el Estado está pisando la mitad del boleto, quizá anticipando algún otro aumento, ¿no? Es como el mismo esquema que llevaron a la Nación con el tema tarifa. Sí, señor. Te aumento el 1.500%, pero te lo bajo a 500, 400. Con un agravante, acá no hay tarifa social. Y hay un fuerte cuestionamiento respecto de dónde va esa plata. Recordemos que acá se concesiona y hay una empresa que opera. Metrovías. Hay del grupo Rollo. Uh-huh. Acá hay cuestionamientos también con la administración privada de Metrovías, porque todo lo que es el negocio del subte, la cartelería, la publicidad, todo eso va al privado. Entonces, andá subite un subte, se viaja. No lo quiero calificar, pero yo viajo todos los días en el subte. Se viaja muy mal. Y el otro punto que se está cuestionando es el horario. Por ejemplo, la coalición cívica ha planteado un proyecto, una ley integral de subte, para incluir la tarifa esta técnica, para regular el sistema y para ampliar el horario. En cualquier país del mundo, el subte va hasta las 11 de la noche. Uh-huh. Funciona sábados y domingos en horario completo. Acá es restrictivo, porque lo maneja Metrovías. Entonces, hay varias cosas para replantear. Le propongo escuchar una segunda parte de lo que dijo Gabriel Fuchs, legislador porteño del Frente para la Victoria, con algunas de las cosas que menciona Diego Colombres. Es decir, cosas que no están claras en el momento de hacer la suma y ver cuál es efectivamente y qué incluye esa tarifa técnica. Pero les agrego otra cosa que me parece importante. El aumento del subte no lo anunció la Ciudad de Buenos Aires, lo anunció Dietrich con el resto de los aumentos. Aquellos que defendían efectivamente la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, sin embargo, queda encadenado con un aumento a nivel nacional de transporte. Con lo cual, uno puede pensar que la lógica es efectivamente la misma, la que vos mencionabas, Roberto, anteriormente. Escuchemos esta segunda parte y presten atención lo que dice Gabriel Fuchs, legislador porteño del Frente para la Victoria, en la audiencia en la que se definió efectivamente que el subte costará 7 pesos con 50. El objetivo es que todas las inversiones surjan por parte del bolsillo de los trabajadores. Cuando uno empieza a analizar algunos de los gastos que uno puede desentrañar, de los pocos que uno puede sacar de la información, de algunas son cuestiones de consultorías que Rollo le hace a Metrovías, por ejemplo, es decir, de plata que se cocina adentro de los propios concesionarios. Por ejemplo, una de las cosas que aparece dentro de la tarifa técnica, 268 millones de gastos que estarían vinculados al sostenimiento del material rodante. Nada se dice del aporte que ha hecho el Estado Nacional a ese material rodante, que es conocido, que viene ante el gobierno, pero que también se va a mantener en este gobierno, es decir, como si fuera un gasto autónomo. Es decir, es bastante papelonero. Está claro que tienen que sostener esta idea que el gobierno nacional ha planteado para transporte, y si uno ve lo que ha pasado con otros tarifazos grandes, con los servicios públicos, con el agua, la luz, el gas, etcétera, me parece que ellos están trabajando sobre esa idea de que en general en los transportes había como estaba siendo sostenida artificialmente. Debemos reconocer que se ha logrado silenciar mucho el aumento en el transporte. Para finalizar, Roberto, escuchamos a Gabriel Fuchs, legislador porteño del Frente para la Victoria. El espacio político y los asesores, efectivamente técnicos, que trabajan con Mariano Recalde, hicieron una estimación de cuánto afectaría la cantidad de pasajeros que utilizan el subte en el momento en que esté a 7,50 el boleto. Según sus propios cálculos, el incremento de la tarifa podría expulsar a más de 42.000 pasajeros por día, más o menos el 7% menos de lo que actualmente hay, que ya son menos, allá de que se sigue viajando efectivamente mal, pero son menos del aumento anterior del subterráneo. 11 de la noche, ese fue el top. Gracias, Pablo. Nos vamos a la